Lago Escondido, Soberanía en Juego es un documental que narra la séptima marcha al Lago Escondido realizada en 2023 con una cámara que va registrando de manera directa y testimonial. ¿Por qué es importante hablar de soberanía? Escuchamos a Camilo Gómez Montero, director de la película. Básicamente lo increíble es que puedan existir feudos, todavía en la Argentina verdaderos feudos, con un monarca, digamos, en ese feudo, que en este caso es un británico, nada más y nada menos que un británico, con la historia que tenemos de resistencia y de lucha a los argentinos contra los británicos desde 1806, con las invasiones inglesas, pasando por Malvinas y tantas otras cuestiones más. El británico al que se refiere es Joe Lewis, dueño de Hidden Lake, lugar donde se encuentra el Lago Escondido. El documental indaga sobre los oscuros intereses geopolíticos, lobbies empresariales judiciales y complicidades de algunos sectores de la política argentina con intereses extranjeros, incluso en contra de su propia patria. Toda una cosa muy oscura que tiene que ver, digamos, con el manejo de la Argentina y también de lo geopolítico, porque esta mansión, que en realidad tiene 9 usinas, que en realidad tiene helipuerto, que tiene además lugares para que descansen pilotos y todo lo demás, está en el paralelo 42. ¿Qué es el paralelo 42? Una línea recta que, si uno agarrara una regla, parte al país a la mitad, y de la cordillera de los Andes hasta el Atlántico, justo en ese paralelo 42, en esa línea recta, tiene además una base para que bajen permanentemente aviones, un aeropuerto propio tiene Lewis, del mismo tamaño del de Aeroparque en Capital Federal, o sea, un gran aeropuerto, en un lugar que se llama Playa Dorada. Está en línea recta para con su mansión. Ese aeropuerto está reconocido por el gobierno, por los gobiernos argentinos, pero no está monitoreado, no tiene radares. Entonces, se realizan vuelos de ahí a las Islas Malvinas en 1.5 horas, y entre ese aeropuerto, la mansión del británico y las islas, se conforma un triángulo, evidentemente una línea de corte ahí para la Patagonia, que lo hace realmente muy, pero muy peligroso. El documental, que lleva más de 200 proyecciones en el país, da cuenta de la connivencia de la policía provincial, la empresa extranjera Hidden Lake y grupos locales que amedrentan a quienes quieren acercarse al lago en el marco de la marcha. Es un centro de lobby, pero no, lo gracioso es que no se junta, digamos, un gerente de Clarín con un político de la oposición y jueces, fiscales y demás en un café de Buenos Aires. Podrían hacerlo. No, se van a reunir en la mansión de Lewis, bajo la cobertura de este británico. Claro. Digamos, queda muy poco lugar para la interpretación. La policía de Río Negro reconoce, te lo dice en la cara, está filmado, que las órdenes no se las da la provincia, se las da la empresa privada Hidden Lake. Cuando la policía es una provincia, está más cuidando a los ciudadanos y al conjunto de los ciudadanos. No puede recibir órdenes de una empresa privada, pero mucho más aún de una empresa privada extranjera. También pone de manifiesto la resistencia de militantes de distintos lugares del país para ejercer su derecho a la soberanía. Estas marchas que se hacen año a año al Lago Escondido buscan visibilizar todo esto que está silenciado en los grandes medios de comunicación y, sobre todo, dejar de manifiesto que si cualquiera de los que está escuchando esta entrevista, cualquier argentino se acerca a ese lago y quiere mojar sus patas ahí, como tiene todo el derecho de hacer, porque el Código Civil de la Argentina establece que todos los lagos son públicos, que los espejos de agua son públicos, las lagunas, los lagos y los ríos, cualquiera podría acercarse a ese lago a mojar sus patas ahí tranquilamente y no puede hacerlo. Y además, si no, de que no te permiten hacerlo, si te acercás y tenés la osadía de acercarte, literalmente, porque lo van a ver en la película, te muelen a palos. Volvamos a la pregunta. ¿Por qué es importante hablar de soberanía? Pongámoslo en estos términos. En el barrio de toda la vida, donde somos pocos y nos conocemos mucho, hay una plaza con servicios y una pileta. La plaza es el patio de todos, de los que tienen y de los que no tienen patios propios. Un día cayó un fulano y se compró una casa enfrente. Sin embargo, este nuevo vecino, que después nos enteraremos que tiene unas cuantas casas y negocios en el barrio más cheto de la ciudad, empezó a copar la plaza. La enrejó, empezó a cobrar el ingreso a la pileta municipal y nadie puede tomar mate en su pastito. Este nuevo vecino también es amigo del intendente y de la policía local, así que cualquiera que quiera entrar le suelta a los perros sin problema. De repente, el barrio no solo perdió la plaza, sino que también perdió las posibilidades que hay en ella. Recreación, fiestas, plata y otros beneficios. Esta explicación burda, pero ilustrativa, apunta a una historia que se repite desde la colonia española hasta hoy. Extranjeros que se la juegan de vecinos para tomar y echarnos de nuestra cuadra. Reportó Radio Futura.